conocer, para descubrir, para saber más. En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicyt. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, iniciando así un nuevo programa en conciencia tecnológica y entusiasmados también con lo que puede ocurrir hoy en la tarde, a eso de las 2:15, cuando Chile se juegue su paso a semifinales del Mundial Sub-20 enfrentando a Nigeria. Ojalá, escuchemos un gran partido. Les recuerdo que la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa parte a la 1:30 de la tarde. Pero mejor aterricemos en lo nuestro. Esta mañana de domingo, en nuestra primera historia, los Miranda recibirán la visita de los mejores amigos de Andrés, Camilo y Catalina. Junto a ellos, toda la familia conocerá la importancia de una buena alimentación. Antes de escuchar esta primera historia, les recuerdo que al final del programa daremos las preguntas de la semana, que ustedes podrán contestar en www.cooperativa.cl. Ahora, escuchemos la primera historia, lo que vivieron esta semana los Miranda. Primer capítulo, obesidad. Andresito, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando unas cosas para comer, porque invité a la Cata y al Camilo a jugar Play. ¿Te acordáis que al Camilo le habían puesto yeso? Sí. Ayer se lo sacaron, entonces vamos a celebrar. Pero, ¿qué es lo que estás preparando? Le compré a la tía del kiosco unas papas fritas y estoy haciendo una salsa de ketchup con mayonesa. Mami, ¿me puedes hacer unas hamburguesas? Ay, ¿no crees que es mucho, hijo? No, ya, pues mami, por. Bueno, ya. Pero les haré un juguito natural para que no tomen tanta bebida. Bueno, ya. Las hamburguesas se las voy a hacer con lechuga y tomate. Pero si les hago hamburguesas, se olvidan de las papas fritas. Pero mamá, si le ponen mucho color, no nos va a hacer mal. No se trata de si les hace mal o bien. Tenemos que alimentarnos de forma saludable y las papas fritas con hamburguesa y mayonesa no son muy saludables que digamos. Bueno, ya, ya. Si quieres jugamos Play comiendo lechuga, súper entretenido. Andrés, no seas irónico, te hablo en serio, hijo. Imagínate que el otro día estuve conversando con la mamá del Camilo y me contó que el Cami había subido de peso porque donde estuvo con yeso como 3 semanas no salió nunca de la casa. No pudo jugar ni andar en bicicleta, solo vio televisión. Estar con unos kilitos de más, o más bien estar obeso, no es juego de niños. Se entiende por obesidad aquel estado de salud anormal, en el cual hay un exceso de grasa en el organismo. Se considera obesa una persona que supera en un 30% el peso recomendado para su altura y constitución física. Cuando esta cifra asciende sobre el 70%, se habla de obesidad mórbida. Este porcentaje se obtiene a través del índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso de la persona por su altura al cuadrado. El índice de masa corporal aumenta cuando nuestro cuerpo recibe, a través de los alimentos, más calorías de las que puede quemar. El índice de masa corporal aumenta cuando no hacemos ejercicio o cuando tenemos malos hábitos al comer. El incremento en la masa corporal puede arrastrar una serie de complicaciones a la salud, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades gástricas y algunos tipos de cáncer. Debe ser el Camilo. Hola, Camilo, te estaba esperando. Hola, Andrés. Oye, te traje un juego que me prestó mi hermano. Es súper bacán, para que juguemos toda la tarde. Ya, bacán, qué entrete. Camilo, pero acuérdate que cuando llegue la Cata tenemos que decirle que preferimos jugar Play que salir a la plaza. Sí, no te preocupes, pero en todo caso, obvio que va a preferir quedarse. Si es más entrete, además este juego es muy bueno. Sí, de más. Oh, debe ser la Cata, mano. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Llegó el Camilo? Sí, ven, estamos en el living. El Camilo trajo un juego de Play súper bacán, que se lo prestó a su hermano. Ven para que juguemos. Pero Andrés, si dijimos que íbamos a salir a la plaza, nada que ver. Pero no te enojí. Mira, es el juego súper bacán. Hola, Cata. Hola. Pucha, Camilo, si dijimos que íbamos a salir a andar en skate a la plaza, que son fome. Pero Cata, ¿cómo que fome? Mira, este juego es súper entretenido. Tenemos que correr, saltar. Sí, pero eso no vale. ¿Cómo que no vale? Mira cómo salto. Ya, Camilo, no me molestes. Además, es obvio que es distinto, porque en la plaza estamos al aire libre y podemos conocer gente. Acá encerrado no tiene ni un brillo. Acá te no cachai nada. Mira, estamos jugando en el medio parque. Bueno, ya, pues, quedarse sentados toda la tarde. Después se van a aparecer esos turistas que andan en la plaza de armas, esos todos guatones. Ya, lo exagera. Actualmente los índices en los niveles de obesidad en la población mundial se han elevado considerablemente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 22 millones de niños menores de 5 años que son obesos o tienen síntomas de sobrepeso. De ellos, la mayoría son países que se encuentran en vías de desarrollo, como Chile. Uno de los factores más importantes en el aumento de peso es la masificación de un estilo de vida sedentario. Las personas, particularmente los niños, pasan gran parte del día frente al computador, la televisión y los juegos de video. Los adultos prefieren los automóviles en lugar de las bicicletas o la caminata. Asimismo, la falta de tiempo ha llevado a las personas a comer diariamente en locales de comida rápida, donde se ofrecen alimentos ricos en grasas y calorías, como la mayonesa, las papas fritas, las hamburguesas y otros embutidos que aumentan notoriamente el nivel de grasa en el cuerpo humano. Cata, mejor déjate reclamar. Jugamos un par de veces y después salimos. Bueno, ya, pero salimos, ¿ya? Sí, te lo prometemos. Vengan, siéntense acá. Ya ustedes, pero ¿qué hicieron? Nada, tía, nos caímos. Parece que estamos un poquito gordos y el sillón se rompió. Ah, ese sillón donde se sentó el tío Pepe que está tan gordito. Yo pensé que se había roto y así fue, po. Hola a todos. ¿Y qué hacen en el suelo? ¿Acaso están observando la hermosa lámpara que compré el otro día? ¿O están pensando en la inmortalidad del cangrejo? Es que tío Pepe, como es muy gordito, parece que rompió el sillón. Y justo donde nos sentamos, nos vinimos abajo. Oye, pero no se rían tanto, porque yo tengo una compañera que es un poco gordita. Pero no es porque come mucho, sino porque tiene un virus. ¿Un virus? Qué raro. ¿Así como un resfriado? La preocupación por las consecuencias en la salud que puede provocar cualquier grado de obesidad ha llevado a la comunidad científica a profundizar sus investigaciones en busca de posibles soluciones para esta enfermedad. En este marco, se llegó a confirmar que un tercio de los obesos en el mundo debe su padecimiento a infecciones producidas por virus. El Centro de Investigaciones Biomédicas de Pennington, en Estados Unidos, comprobó que el adenovirus AD36 desempeña un papel crucial en la obesidad humana, originando hasta 20 kilos de más en las personas infestadas. La buena noticia es que al tratarse de un virus, al igual que la rubeola o un simple resfrío, este tipo de obesidad se puede prevenir. A lo mejor yo tengo ese virus, porque cuando me saqué el yeso, el médico me dijo que subí de peso. ¿Qué virus vas a tener si comes todo el día? Yo creo que no es un virus lo que provocó que subieras de peso, sino más bien donde no hiciste ningún tipo de actividad física durante el tiempo que estuviste con yeso. ¿No ven? Ya, vamos a jugar entonces a la plaza. A mí me parece muy buena idea. El Andrés quería que nos quedáramos acá. Yo le dije que el juego era muy fome. ¡Camilo mentiroso! No le creas, Cata, lo que pasa es que... ¡Mentira, mentira! Con la visita de los amigos de Andrés, pudimos conocer cómo es que la alimentación afecta en nuestra calidad de vida y cómo, en algunas ocasiones, la obesidad se puede deber a problemas hormonales e incluso a un virus como adenovirus AD36. Bueno, y en otro tema, les cuento que el analfabetismo funcional, es decir, no comprender lo que leemos, se debe en gran medida a la falta de lectura. Escuchemos cómo Francisco se vio afectado por este tema. Segundo capítulo, analfabetismo funcional. ¡Pucha, vos! ¡Qué rabia! ¿Qué te pasa que vienes tan enojado? Es que nada que ver la cuestión. Mira la nota que me saqué. ¿Un 3? ¿Cómo te sacaste un 3 en la prueba de historia? Además, hoy es sábado, ¿por qué recién viste la nota hoy? Es que me la tenía el Martín, porque yo no estaba cuando la entregaron, po. Es súper injusto. Más lo que estudié para esa prueba. Me leí toda la materia y me ponen un 3. A ver, ¿qué pasó? Es que el Francisco se sacó un 3, pero dice que estudió mucho para esa prueba. Pero Francisco, ¿cuántas veces te he dicho que hay que estudiar para llegar a ser alguien en la vida? Pero si tú mismo me viste estudiando, pues papá. Creo que me acuerdo de algo. Pero si de verdad estudié, ¿por qué nadie me cree? Es que es un poco raro que si estudiaste te fuera tan mal, pues, hijo. Pero veamos la prueba. A ver, Francisco, pásamela. Toma. Lo mejor verán las lágrimas esta noche. Oye, Francisco, ¿pero de dónde sacaste que los Estados Unidos estaban aliados con la Unión Soviética en la Guerra Fría? ¡Pucha, que eres Gil, Francisco! ¿Y tú? ¿De dónde saliste? Con el medio portazo que escuché me asusté, po. Pensé que había pasado algo grave. Y lo único que pasó es que no estudiaste nada. Pero si le estoy diciendo que sí estudié. Francisco, yo mismo leí el libro que usaste para estudiar y dice bien clarito que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en bandos contrarios. ¿Y entonces por qué yo recuerdo otra cosa? Porque no estudiaste, po. No te burles, Sofía. A lo mejor tu hermano no entendió lo que leyó, ¿no? Ay, pero ¿cómo va a entender tan mal lo que leyó? No entender lo que leemos es mucho más común de lo que pensamos. Pero si el Francisco no es analfabeto, po. Sabe leer y escribir súper bien. Deja de molestarme ya. A veces, aunque sepamos leer y escribir, no somos capaces de entender lo que leemos o de comunicárselo a los otros. A eso se le llama analfabetismo funcional. El analfabetismo se refiere a la incapacidad de una persona de escribir y leer. Sin embargo, existe un segundo tipo de analfabetismo, denominado funcional. El analfabetismo funcional se utiliza para hablar de personas que saben leer perfectamente. O sea, saben unir letras y palabras para conformar oraciones, pero no son capaces de entender completamente el sentido de las ideas propias y las escritas por otros. Solo pueden comprender información fácil de asimilar, como la que proviene de los avisos publicitarios. No pueden acceder al sentido más complejo de un texto. Un estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Chile asegura que más de la mitad de los chilenos no son capaces de seguir simples instrucciones escritas o de establecer relaciones de causa-efecto como las que aparecen en las cajas de productos semi-preparados. ¡Uy! ¿Están enojados con el Francisco? ¿Tiene una cara de funeral? No, nadie está enojado aquí. Estamos conversando solamente. Mira, Andrés, la verdad es que parece que nuestro hermano Francisco es medio tontito. Sofía, te prohíbo que repitas eso. Por supuesto que tu hermano no es tonto. Ay, ¿por qué yo siempre entiendo todo lo que leo entonces? Sí. ¿Te acuerdas de esa vez que trataste de hacer ese puré que venía en caja? Casi quemaste la cocina porque leíste mal las instrucciones y pensaste que había que echarle aceite en vez de leche. ¡Ay, nada que ver! ¡Eso es otra cosa! No, Sophie, es lo mismo. Simplemente no entendiste lo que leíste. A todos nos ha ocurrido alguna vez. A algunas personas les ocurre más seguido. ¿Y por qué a algunos les pasa seguido y a otros no? Puede ser por la calidad de la educación que nos entregaron. Pero en este caso, todos ustedes tienen la misma educación. Yo creo que el problema de Francisco es que no le gusta leer. ¿Pero qué tiene que ver eso? Es que el hábito de la lectura, o sea, estar leyendo constantemente, ayuda a que podamos comprender mensajes más complejos. Sí, pues, si al Francisco le carga leer... ¿A dónde que me carga? Ya, ¿y por qué cuando tenías la prueba de Romeo y Julieta viste la película? Porque cada vez que empezabas a leer el libro te quedabas dormido. Ah, pero es que los libros son fomes, pues. A mí me gusta leer revistas. Vaya a aprender caleta de las revistas, po. El Francisco tiene razón, Sophie. No solo podemos leer libros, sino también revistas, boletines o páginas de internet. Lo importante es hacerse el hábito y no pasarse todo el día viendo televisión. Pero si la tele no es mala. Además dan cosas súper entretenidas. No es que sea mala. Solo hay que saber mezclar la lectura con la televisión. Yo igual encuentro que leer es medio fome. Además, uno ocupa mucho tiempo, po. Precisamente por esa disposición es que mucha gente no lee. Un estudio realizado por la consultora Adimark, efectuado en julio del año pasado, evidencia los motivos por los que la gente no lee. Los encuestados señalan que no leen por falta de interés, por no tener tiempo para hacerlo y por el precio de los libros. En el uso del tiempo libre, una de las actividades preferidas es ver televisión. La televisión se ha posicionado en la vida de los chilenos de tal forma que hoy se consume cerca de 2 o 3 horas diarias, aumentando a 4 o 5 los fines de semana. La falta de lectura es uno de los factores que más influye en el analfabetismo funcional. En nuestro país, esto es particularmente grave, puesto que las estadísticas señalan que el chileno promedio no lee más de un libro al año. El Francisco no se ha leído un libro entero en toda su vida. Es que no me gusta, po. Además, tampoco me hace falta, porque yo no me voy a dedicar a leer cosas. Yo quiero ser ingeniero. Ay, ¿desde cuándo los ingenieros no leen? Nunca he leído, pues se hacen cálculo todos los días. Y yo soy seco para las matemáticas. Lo que pasa, Francisco, es que el hábito de la lectura no solo sirve para aprender cosas nuevas que están en los libros, sino para que podamos comprender mejor todo tipo de mensajes. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer ahora cuando te manden a programar un computador? Puedes hacer bien los cálculos, pero si no entiendes las características con las que debes programarlos, vas a dejar la pura embarrada. Papá, ¿puedo dejar mi hábito de lectura para cuando tenga la edad del Francisco? Es que a mí tampoco me gusta mucho leer en realidad. No, pues Andrés, de hecho, estás en la edad donde más rápido puedes aprender cosas nuevas, así que tienes que aprovecharlo. Pero puedo aprender viendo la tele también. Hay muchos programas educativos. Oh, si nadie dice lo contrario. Pero hay que hacer de todo un poco. Además, no te quejes. Yo el otro día vi que en la biblioteca de tu colegio hay libros súper entretenidos. Menos mal que las autoridades ya se están empezando a preocupar del tema y están tomando medidas para que los niños lean más. Los resultados obtenidos en las pruebas CIMSE y PSU demuestran que los alumnos de mayor nivel socioeconómico obtienen mejores puntajes en lenguaje y matemáticas que aquellos que provienen de los sectores más pobres de Chile. Ante este problema de carácter social, el Ministerio de Educación desarrolló la estrategia LEM, a través de la cual se asesoran las escuelas públicas en la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas. Investigaciones especializadas demuestran que los alumnos que arrastran problemas de lectura, escritura, dominio de los números y manejo de las operaciones aritméticas tienen altas probabilidades de obtener bajos rendimientos que pueden llevarlos a la repitencia y a la deserción. Es por eso que la campaña se ha centrado en los primeros años de estudio. Su objetivo es ayudar a transformar la manera de enseñar de los profesores para que concuerde con las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas de 604 colegios distribuidos desde la cuarta a la décima región, incluida la metropolitana. Ya, sí está todo bien. Pero no vamos a hacer que la profe me cambie la nota. ¡Ya estoy sonado! Pero si las notas no son lo más importante. A veces es mejor equivocarse una vez para aprender y después poder cambiar las cosas. Sí, po. Vieras qué bonito se va a ver ese rojo en mi libreta. Pero ya sabes lo que puedes hacer para mejorar, pues. Trata de leer cosas que te entretengan al menos una hora al día. Después te acostumbrarás y necesitarás leer. Sí, sí, es súper entretenido. Oye, y perdona por lo que te dije. Claro que no eres tontito, si eres mi hermanito lindo. ¿Vamos a la biblioteca de Santiago? Ya. ¿Vamos a ir a leer al tiro? No, si también puedes ver películas, po. Hoy dan una súper buena en el auditorio. ¿Vamos a verla? Yo te acompaño a ver la película y después tú me acompañas a buscar un libro. ¡Qué entretenido! ¡Vamos, dale! ¡Vámonos, vámonos al tiro! Los malos resultados del CIMSE evidencian la falta de lectura en los estudiantes. Es por ello que el gobierno se ha encargado de implementar programas que fomenten la lectura. Sin embargo, los hábitos parten en casa. Por ello, todos debemos preocuparnos por leer constantemente y de forma comprensiva. Hay que entender lo que uno lee. La obesidad y el analfabetismo funcional son problemas que hoy afectan a la sociedad. Tener una buena alimentación y mantener hábitos de lectura pueden evitar los problemas que esta semana aquejaron a la familia Miranda. Ahora los invitamos a la entrevista con La Neurona, un espacio en el que todos los domingos participamos con profesores, investigadores y alumnos. Conversamos con ellos acerca de alguna actividad vinculada con el programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Hoy la entrevista es a Claudia Marín, profesora de Educación Física del Colegio María Teresa Cancino de la comuna de Recoleta. Ella nos contará la importancia de una buena alimentación. Escuchemos qué le contó a La Neurona. Concepto clave, alimentación. Personaje clave, Claudia Marín. ¿Cuál es el panorama que se observa hoy en relación a la alimentación de los estudiantes? Es un panorama bastante desalentador, sobre todo si consideramos que además ahora los padres regulan mucho menos la alimentación, también son menos preocupados, envían dinero en vez de colaciones, entonces ahí tenemos bastantes dificultades. Elegir saludablemente la alimentación. ¿Qué podemos hacer para tener una buena alimentación? Uno, no hacer dieta. Nunca jamás hacer dieta. Pedir consejo a personas que estén instruidas respecto al cambio de hábitos, porque no es llegar y cambiarlo. Realizar actividad física en forma regular, tomar bastante agua, no olvidarse nunca tomar desayuno, realizar las comidas correspondientes a una alimentación saludable, no olvidar el consumo de verduras, de frutas y mantener una alimentación equilibrada. Yo diría que lo principal sería que volviéramos un poco a la alimentación desde las casas, que los apoderados estén un poco más presentes y las familias estén más presentes en la alimentación, que no es un tema menor. ¿En qué consiste el programa que realiza el Colegio María Teresa Cancino en relación a este tema? El proyecto consiste en la primera, es un proyecto a largo plazo, tiene varias etapas. La primera etapa consiste en educar y concientizar a la población. Se refiere al tema de difusión. Para ello se realizaron actividades como obras de teatro destinadas a educar, a informar, entrega de folletos, actividades recreativas, cicletadas, caminatas, destinadas a abordar todas las temáticas, pero el fin real era el tema de la difusión de los hábitos alimenticios. Por último, que las niñas supieran por qué estaban optando. También se entregó un calendario en donde se daba una minuta mensual y la propuesta de colaciones semanales respecto con un calendario organizado. Ahí estaba la entrevista a Claudia Marín, profesora del Colegio María Teresa Cancino de la comuna de Recoleta, que nos contó cómo podemos mantener una buena alimentación y cómo la comida chatarra es el peor enemigo de una alimentación saludable. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer, como siempre, las actividades que Explora CONICYT está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde tú puedes participar con la familia o el curso. Hasta mañana los vecinos de Villarrica podrán visitar gratuitamente la exposición itinerante Robótica, que se encuentra en el edificio ex gimnasio New Life, que está ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 845. La muestra es parte de la actividad El MIM en tu región, que este año visitará 19 puntos del país, incluida la Isla de Pascua. Les cuento también que hasta este martes 17 de julio estarán abiertas las postulaciones para que las escuelas, compañías, talleres y grupos de teatro escolar, universitario o comunitario, envíen sus propuestas para participar en el primer encuentro de divulgación científica El Teatro en el Mundo del Conocer, que está organizando el programa Explora CONICYT, Coordinación Región de Valparaíso. Las bases y todo lo que te interese saber de este programa lo puedes encontrar en www.explora.cl. Y llegó la hora. Llegó la hora de la pregunta de la semana para ganarse un MP3. La pregunta dice así: ¿el analfabetismo funcional es A, leer muy rápido; B, no entender lo que se lee? Si es que llegaste tarde al programa o te gustó mucho y lo quieres volver a escuchar, bueno, es simple. www.cooperativa.cl y www.explora.cl son los lugares virtuales donde está el programa y puedes bajarlo y volver a escuchar. Además, puedes, si lo vuelves a escuchar, poner mucha atención y contestar correctamente la pregunta para optar por un MP3. La pregunta se contesta, recuerden, en www.cooperativa.cl. Bueno, los invitamos además a visitar la página explora.cl, donde van a poder descubrir todo sobre el programa Explora de CONICYT. Nosotros, entusiasmados por el partido de hoy en la tarde, nos escuchamos hasta el próximo domingo y ojalá tengamos una muy buena noticia con la Roja Sub-20. Hasta el domingo.